y para los hermanos de la iglesia, y para los de otras iglesias, y para las personas que no tienen a Cristo. Entonces la responsabilidad que nosotros tenemos es grande. Por eso no debemos ignorar esto. Mira, a través de uno de sus dones, mira todo lo que el Señor hace. Amén. Fíjate, otro ejemplo de este don en operación lo encontramos en el capítulo 9 de los Hechos. Vamos allá, vamos a leerlo. Esto para que tú veas. Para que yo no te estoy hablando carreta, amén. Oye, se me había olvidado Gatorade. Aleluya. Hechos 9, del 10 al 12. Vamos a leerlo. Para que tú veas con tus propios ojos. Amén. Hechos 9. Del versículo 10 al 12. Vamos a ver. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aleluya. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, la palabra de ciencia fue manifestada a través de visión en este momento, y no fue ahora un apóstol. Para que tú digas, ah, no, es que la palabra de ciencia solo los apóstoles la pueden tener, o los maestros, o los pastores, o los profetas. No, esta vez fue manifestada la palabra de ciencia no a un apóstol, ni a un maestro, ni a un evangelista, sino a un laico, a una ovejita de una iglesia que estaba orando. Ananías no estaba jugando ajedrez. Ananías no estaba viendo novela, como dice el pastor. Ananías no estaba haciendo cualquier cosa. ¿Qué estaba haciendo Ananías? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Les voy a decir que el Señor me está, no los está contando a ustedes también. A mí me está dando unas ajadas así, ¿verdad? Porque es que nosotros queremos que se manifiesten los dones en nuestra vida, pero no queremos pagar el precio. Ay, ay, ay, hacemos cantidad de cosas en vez de estar ¿qué? ¿Qué estaba haciendo Ananías cuando recibió la visión de parte del Señor? Estaba jugando las cartas. Estaba orando. Y el Señor se le manifestó en visión y le dijo: Ananías, ves a tal parte, a tal calle, que allá vas a encontrar a alguien que en este mismo momento está, ¿qué? O sea que Pablo tampoco estaba haciendo, ¿ah? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Ay, ay, ay, orando. ¿Cómo podía Ananías saber que en cierta calle llamada Derecha, en cierta casa de un tal Judas, había un muchacho llamado Saulo de Tarso que estaba orando? ¿Cómo lo pudo saber? Él lo pudo saber a través del don de la palabra de ciencia, manifestado a través de una visión. Lo pudo saber. ¿Y qué pasó entonces? Él fue obediente y fue. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo sanó a Pablo, y ya ustedes conocen, porque Saulo de Tarso fue el mismo Pablo que que nos está revelando, que nos reveló la gracia, amén, y todo. ¿Qué pasa si Ananías no hubiera obedecido esa palabra de ciencia? O sea, es importante, hermano. Ananías estaba orando. Y Pablo estaba orando. Y Pablo vio a Ananías que venía y le imponía las manos. Y Ananías vio a Pablo orando. Y él fue, y una palabra de ciencia en esos momentos, amén, fue impartida a su vida, amén. Y no era un apóstol, para que tú no tengas excusa. Ah, es que yo no soy pastor, por eso en mí no se manifiestan los dones. No, hermano, no hay excusa. Cualquiera de ustedes, si ustedes lo anhelan, si ustedes lo desean, el Espíritu Santo puede repartir a cada uno como Él quiere. Si tú deseas en verdad esto, el Espíritu Santo te lo puede dar. Porque Él quiere hacerlo. Porque Él desea hacerlo. O sea, no es que el Espíritu no quiera o tenga ascensión de personas o preferencia de personas, no. Él anhela que tú anheles estos dones. Porque Él quiere dárselos. ¿Para qué los necesita? Él los tiene, pero ¿para qué los quiere si Él es todopoderoso? Él quiere dártelos a ti, para que tú los utilices, para que tú hagas provecho de eso que Él tiene para ti, de ese regalo. O sea, es un regalo, por favor, acéptalo. Y es un buen regalo, amén. No es cualquier regalo. Es un regalo excelente. Sus dones son unos regalos excelentes, hermano, que te van a ayudar a triunfar en esta vida y a ayudar a los demás, amén. Anhela esos regalos, anhélalo, amén. Aleluya. Cualquier ministro, cualquier persona, cualquiera puede tener una manifestación de la palabra de ciencia. Amén. Aleluya. Vamos también a ver otra manifestación de la visión aquí en la palabra de ciencia. En Hechos 10, 9, 20. Hay un hermano que yo le dije que iba a predicar y me dijo, uy, va a predicar la pastora. Y se hizo así las manitos. Salimos temprano el domingo. Y que vamos a salir temprano el domingo. Y le dice la amada que tenía al lado, le hizo así, dijo, cuidado, porque el Espíritu Santo puede que la tome y no se demore una hora, sino dos o tres. Y esto va por largo. Apenas estoy comenzando. Ay, aleluya. Mentira, hermano, no se preocupen que ya estoy terminando. Ay, aleluya. Hechos 10, 9, 20. Hechos 10, vamos a decir, acelero, aleluya. Hechos 10, el 9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Aleluya. Que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le dijo, le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llaméis tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Vamos a dejarlo ahí, entonces voy a continuar. Entonces Pedro estaba perplejo de qué era, cuál era el significado de aquella visión. ¿Qué sería esto? Entonces, resulta que en el mismo momento, vamos a seguir leyendo porque esto es importante, dice, y mientras en el 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí por lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Cómo supo Pedro que habían tres hombres allí en la puerta y que lo buscaban? Si Pedro lo que tenía era un hambre, tenía tanto filo que dijo, me voy para la azotea ahora mejor. Y en la azotea le vino una visión. Y mientras esto ocurría y Pedro se preguntaba, ¿pero qué es esto? Habían tres hombres buscándolos allá abajo. Y el Espíritu Santo le dijo, oye, te buscan tres hombres. ¿Cómo Pedro iba a saber que esos tres hombres estaban ahí? Porque Pedro estaba ¿a dónde? En una azotea allá arriba, mi hermano. No se veía la puerta y él no escuchaba tampoco nada porque estaba allá orando. ¿Pero cómo supo que estos tres hombres estaban ahí? Por el don de la palabra de ciencia, amén. Porque Dios se lo manifestó. Entonces, también este don es manifestado a través de una revelación interior. Es manifestado a través de visiones, pero ahora vamos a ver el don manifestado a través de una revelación interior. Amén. A veces la palabra de ciencia viene por una revelación interior, algo interno. Muchas veces el Señor, bueno, en mi caso particular, me ha hablado a mi interior, a mi espíritu. Yo sé que a muchos también aquí lo ha hecho, amén. Entonces, una palabra impartida a través de una revelación interior, una palabra de ciencia, amén. Cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana en el pozo de Samaria, amén, a él le vino una revelación interior, él no vio una visión, él tuvo una revelación interior de parte de Dios. Y esa revelación interior fue para que esta mujer que era una pecadora, llegara a la salvación. ¿Ven que es importante la revelación interior también? Una palabra de ciencia, amén. Entonces Jesús supo por revelación interior, por una palabra de ciencia, usó este don para llevar a esta mujer a la salvación. Amén. Si ustedes ven el pasaje, él estaba hablando con ella y entonces él le dijo, dame de beber. Y entonces ella le dijo, ¿cómo tú un samaritano vas a pedirme de beber a mí? Digo, ¿cómo tú un judío vas a pedirme de beber a mí que soy samaritana? Entonces él le dijo, si tú me pides de beber a mí, yo te estoy parafraseando, yo te voy a dar el agua y que no vas a tenerse jamás. Entonces, Señor, ¿cómo así? Dame esta agua. Entonces él le dijo, ve, busca a tu marido. No tengo, me dice el pastor, no tengo, papacito. Entonces, digo, ya, eso me lo copié del pastor, no tengo, papacito. Entonces, Jesús, a través de una palabra de ciencia, supo que ella sí tenía. Por eso es importante, ojo, ojo a los hombres y a las mujeres, ojo, que esta palabra de ciencia puede salvarte, mi hermana o mi hermano, de un fracaso, de un hombre o una mujer que te pueden estar engañando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Oh, que esta palabra de ciencia es importante. Cuando Dios habla a tu espíritu, mira, aleluya, a mí me habló a mi espíritu con respecto a ese hombre. ¿Ven que es importante la palabra de ciencia? Cuando Dios te habla a tu espíritu, espíritu y te dice esto, esto y esto. ¿Ves? Entonces es importante, amén. Es importante para tú convencer a alguien a la salvación, para tú no dejarte engañar de nadie, de ningún mentiroso, porque el Señor te va a revelar a través de una palabra de ciencia, como a Jesús. No, tú no tienes marido, tú estás en lo cierto. No lo tienes, porque ¿qué tienes ahora? No es tu marido, y 5 has tenido. Pero, y el que tienes ahora tampoco es tu marido. ¿Y esto qué hizo? La convenció a ella, Señor, miércoles, yo estoy en pecado. Se arrepintió esta mujer de una vez. ¿Fue salva? Aleluya. A través de una palabra de ciencia que de Jesús, amén, para esta mujer. La palabra de ciencia puede manifestarse en muchas maneras diferentes. Amén. Puede venir a través de una profecía. Puede venir también a través del don de lengua o a través de una interpretación de lengua. Si lo quieres apuntar, puede venir a través de una profecía, a través de la lengua e interpretación de lengua. Puede también venir a través de un ángel. El Señor puede mandar un ángel, amén. Un ángel de Dios puede venir a traer una palabra de ciencia también a tu vida. Lo importante que es esto, amén. El Señor puede mandar un ángel, amén. Dios tiene muchas, muchas maneras de hacer las cosas. O sea, Dios no se enfrasca en una sola. No, Dios tiene muchas maneras. Dios es un Dios multiforme. Él tiene muchas maneras de hacer las cosas. Amén. Y tú tienes que estar pendiente de cómo Él quiere hacer las cosas. Amén. Cómo Dios quiere que yo haga las cosas, porque tiene muchas maneras diferentes, amén. Dios puede manifestarse a través de las lenguas, a través de la profecía, a través de un ángel, amén, amén. Entonces, fíjense que a veces este don de ciencia se confunde con un profundo conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, amén. Con un profundo conocimiento de la Biblia. Algunos dicen, no, ya yo tengo el don del conocimiento de ciencia porque yo sé bastante Biblia. Algunos se jactan de saber bastante Biblia y que tienen el don de conocimiento, pero esto no es ningún don de conocimiento. Amén. Esto es conocimiento bíblico. Amén. Sabemos que es verdad que Dios nos ayuda a entender la palabra. Amén. Y que nosotros recibimos un conocimiento o un conocimiento a recibirla, amén, al estudiarla. Pero esta clase de conocimiento, de que yo conozca de la Biblia, de que yo sepa de la Biblia, no es el conocimiento o el don de la palabra de ciencia, amén. No es un don sobrenatural, es conocer la palabra. Por algo Dios le dijo a Timoteo, estudia la palabra. Le dijo a joven Timoteo, estudia la palabra para que, o sea, estés aprobado en todas las cosas, amén. Si no tuviéramos que estudiar la palabra, o sea, si fuera un don de conocimiento, estudiáramos ya, listo. O no tuviéramos que estudiar, sino que el don de conocimiento ya nos haría saber toda la Biblia. No, es diferente. El conocer la palabra, estudiarla, tener un conocimiento de la Biblia, es diferente al don sobrenatural de la palabra de ciencia o de conocimiento, amén. Es diferente porque el don de la palabra de ciencia viene por revelación sobrenatural impartida por Dios. Es un don sobrenatural, amén. Otra idea equivocada sobre el don de la palabra de ciencia es que porque yo ando mucho con Dios, yo tengo un conocimiento de Dios porque yo ando con Él, yo hablo con Él, yo estoy en comunión con Él, ya yo tengo el don del conocimiento. No, es diferente. Si sí, tú tienes un conocimiento de Dios, a medida que tú vas caminando con Dios cada día, si es que andas con Él, a medida que tú vas teniendo una relación personal con Dios, tú lo vas conociendo a Él, amén. Como cuando tú andas con un amigo, tú andas con un amigo, tú conoces más al amigo, mientras vas andando, vas hablando más con él, tú vas conociendo sus gustos, vas conociendo cómo es él, lo vas conociendo, pero este conocimiento es diferente a la palabra de ciencia, amén. De hecho, tú tienes un conocimiento de Dios, eso es excelente, amén. Pero eso es diferente al conocimiento, amén, sobrenatural. Un ejemplo de la diferencia entre la palabra de ciencia, el don de la palabra de ciencia y la ciencia natural, lo vemos con Elí. Lo vemos en 1 Samuel 3, 4, 10. Vamos para allá. Voy bien. Tienes que decir como pastor, vas bien muchacha, vas bien. 1 Samuel 3. Del 4 al 10. Lo tienen. Dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me habéis llamado? Entonces extendió Elí que Jehová llamaba al joven. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a aplicarlo. En este pasaje vemos que Elí había andado con Dios, porque era el sacerdote en ese tiempo, amén. Elí conocía de Dios, Elí había andado con Dios, pero había un problema, que Elí no había sido muy fiel a Dios con respecto a sus hijos, amén. Él no crió a Dios, a sus hijos, como debiera haberlo hecho. Es un ejemplo para nosotros hoy en día de no anteponer nuestros hijos a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, él conocía las cosas de Dios, pero él en esa noche no había escuchado la voz de Dios como la escuchó Samuel. Él, después de que Samuel se levantó y le fue a preguntar 50 veces qué le decía, entonces él cantó: oye, debe ser Dios, pero él no había escuchado la voz de Dios. Es diferente, amén, tener un conocimiento de Dios a uno oír, escuchar la voz de Dios, o tener un conocimiento de la palabra de la palabra de ciencia, amén. Así que la palabra de ciencia no viene por una larga experiencia con Dios, amén. Es un don sobrenatural, una manifestación sobrenatural impartida por el Espíritu Santo, amén. Bueno, pero yo les tengo una buena noticia, que esta manifestación del Espíritu Santo no solamente es para ayer, es para hoy en día, mi hermano. Es para hoy en día también, amén. Entonces, Dios la tiene para ti hoy en día, amén. Le voy a contar por último el testimonio de un hombre de negocios, de un hombre del evangelio completo, un cristiano. Esto es lo último que les voy a contar. Este hombre cristiano era un hombre de negocio, era bautista, y este hombre una vez iba en su carro y pasó por una iglesia católica grande, y de pronto oyó algo en su interior que le dijo: para ahí. Y él detuvo su carro y lo parqueó en el parqueadero de la iglesia católica. Este hombre se quedó ahí en el carro. Pero fíjense que me llamó algo la atención. Él no se quedó mirando a la muchacha que pasó. Él no se quedó haciendo otra cosa, sino orando. Orando para ver qué había sido eso, de que le dijeron para que él se quedó orando en su carro. De pronto algo le dijo: bájate. Ve a la oficina del sacerdote, porque el sacerdote está orando y está y tú vas a ir allá y vas a orar por él, vas a poner en las manos y este va a ser lleno del Espíritu Santo, un sacerdote católico. Y él se quedó así: ¿cómo? Y él empezó otra vez a orar. a ver si era Dios el que le estaba hablando, hermano, porque una iglesia católica, un sacerdote católico, y él entra y a orar por el sacerdote, o sea, eso es algo, pero él se quedó, él oyó esa voz interior y él se quedó orando, orando, orando, a ver si era Dios el que le había hablado, ¿qué era esto? Era una locura. Entonces, él empezó a orar y él dijo, bueno, yo nada pierdo con él. Si es el Señor, ajá, en vez de esperar, si no, voy ahí, nada pierdo. Y entró, encontró el camino y entró, llegó a la oficina y tocó la puerta. Tum, tum, tum. Y oyó una voz que le dijo, adelante. Y él entró y vio al sacerdote católico sentado en su escritorio y vio unos libros ahí delante de él. Y entonces se presentaron, yo soy fulanito de tal, soy miembro, soy cristiano, miembro de el evangelio completo, y ellos utilizaron los dones del Espíritu y todo. Y entonces el sacerdote dijo, gloria a Dios, hace 10 minutos yo estaba orando, estaba leyendo esto y estaba leyendo acerca de los dones del Espíritu y del bautismo del Espíritu, y estaba leyendo acerca del hablar en lengua, y bajé mi cabeza y le oré al Señor diciéndole, Señor, no conozco en esta ciudad a nadie que ejerza estos dones, que hable en lengua, no conozco a nadie, Señor, lleno del Espíritu, envíame. Envíame por favor a alguien que ore por mí, Señor. Yo quiero ser lleno del Espíritu. Y aleluya, usted ha llegado aquí. Dice que ese hombre le impuso las manos. Inmediatamente empezó a hablar en lengua el sacerdote. Y fue lleno del Espíritu Santo. Levanta tus manos un momento. Ponte de pie. Oh Dios, gracias Dios. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Padre, gracias Dios, porque tú nos estás mostrando, Dios, la necesidad, Padre, de anhelar tus dones, Señor, de anhelar tus dones, Dios. Oh, Padre, porque hay mucha gente, Padre, que puede ser ministrada, Señor, a través de nosotros, Padre. Padre, en especial en estos momentos, Señor, que estamos aprendiendo acerca de la palabra de ciencia, Señor, de ese don sobrenatural impartido por tu Espíritu Santo, Padre. Oh, Padre, ese testimonio de ese hombre, Señor, que no tuvo temor, que orando pudo escuchar tu voz, Señor, en su espíritu, Señor, y que tú pudiste hablarle, Señor, y pudo ministrarle, Señor, a ese sacerdote, Padre, porque para ti no hay nada imposible, Señor, para ti no hay ascensión de personas, Señor, y ese hombre pudo recibir el bautismo de tu Espíritu Santo, la llenura, Padre, y pudo recibir lo que estaba orando, porque hubo alguien, Señor, que fue obediente, Señor, hubo alguien que un día anheló tus dones, Señor, hubo alguien que un día se rindió a ti, Señor, y que no estaba vacilando, sino que estaba orando en el Espíritu, así como Juan, así como Pedro, así como Ananías, Señor, que estaban en el Espíritu orando, Señor, anhelando tus dones, estoy seguro, Señor, anhelando tu presencia, Señor, anhelando, Padre, tus dones, Señor. Hoy también nosotros, Señor, hoy también nosotros a esta hora te decimos, Señor, que anhelamos esos dones, Señor. Espíritu Santo, tú repartes a cada uno como tú quieres, Señor. Tú lo haces, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias porque ahora tenemos, Señor, un conocimiento aún más, un poquito más profundo acerca del don de la palabra de ciencia, Señor. Y vamos a anhelarlo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.